Y al fin somos tres. Siempre decís lo mismo. No, boludo, una vez sola lo dije. Señoras y señores, bienvenidos. Vos querías decir señoras y señores, antes claro, que nadie. Era el chiste, guacho, Igual te lo voy a robar, voy a empezar a decir yo, señoras y señores. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal esto? Eso es Soy Tu Padre. Gracias a la gente de Convivencia Sagrada que nos acaba de dar el pase. Buena onda. Pase de fondo. Perdón, yo no tengo nada que agradecer. Agradezcan en vuestro nombre al menos. Yo agradezco y bueno, yo también agradezco. Ya que estamos, presento el que no tiene nada que agradecer, es el señor Gustavo Sala. Yo lo agradezco porque me parece un programa muy jodido, de gente muy... no me hagas hablar. Bueno, déjalo así. Nos dejan acá la mesa llena de cáscara de mandarina. Sí, de preservativos usados. Ahí me pegué recién ahí con el codo. Mirá lo que factura del año de ayer. Eso es verdad, por otra vez. El otro día había acá una fuente con factura. Comí una y pensé que era la que había mordido Tutankamón en el año 1300 a.C. Es posible. Se llaman convivencia sagrada después de todo. Bueno, un abrazo para ellos. Che, ¿saben que vamos por el programa número 28? Perdón, yo estaba diciendo, primero el señor Gustavo Sala y segundo el señor Javier Diz, que dice, con sorpresa, programa número 28. Sí, 28, me sorprendió. Los el conté. Culo te abrocho. Gracias. ¿Cómo los contaste? ¿Estás al tanto? Porque en la página. Los cuento porque hacemos lista de temas y hay una preproducción muy importante. Lo que entonces... yo me pregunto a partir de lo que dice Pablo y para que no quede descolgado el comentario es cómo se abrocha un culo, ¿no? A partir del culo te abrocho. Es muy sencillo. Primero necesitas un broche. No, pero digo, al culo se lo puede romper, se lo puede, pero... Un culo. ¿Cómo se abrocha? ¿Con una abrochadora, como una revista, un ganchito? Tenés varias versiones. La versión, te abrocho el culo porque lo pongo a secar, por ejemplo. Sí, más complicado. Que es en el tendedero. Esa no rima mucho. En el tendedero pones el culo a secar. También puede ser en la soga, ¿no? 11 y 6 y ya estamos con el primer momento escatológico del programa. Perdón, tenemos dos horas. Si estuviésemos diciendo pija y todo eso, sí. Te pido, por favor. Claro. La palabra culo no es escatológica, no, sino... No, pero es el uso que le das al culo y a la palabra. El Papa Bergoglio la debe usar todos los días. Claro, exactamente. No sé si refiriéndose al suyo, al de los niños que penetra o qué. Y de última será escaortológico. Digo, que penetra culturalmente, que penetra espiritualmente, ¿no? Sí, sí. Con su mini pimer. Que penetra espiritualmente. Con su mini pimer. Una vez que estemos los tres, organicémonos y pidámosle al señor Pablo Conde que diga las vías de comunicación para... ¿Qué tal? Señoras y señores, para comunicarse con Soy Tu Padre, las vías son las de siempre. Primero, a través de nuestro Twitter, que es @somostupadre, nos pueden mandar mensajes pidiendo música, nos pueden mandar sugerencias de temas que les gustaría que desarrollemos a lo largo del programa, o nos pueden mandar a su hermana si está buena. Por otro lado, tenemos Encíclope Radio, que es donde nos están escuchando en este preciso instante. www.cicloperadio.com.ar. ¿Qué? Tenemos cicloperadio.com.ar. Ciclo A. P, la letra. Sí. Radio.com.ar. Está muy bien. Tienen una mensajería instantánea donde ponen su nick y ponen el mensaje. Que seguramente será contestado con premura. Igual, ojo con lo de mandar hermanas, porque mirá si, por ejemplo, José Martínez Suárez manda a su hermana. Estamos atrás mano. ¿Por qué? Y no sé, a mí no me gustaría que vea a Mirta Legrand enviada por su hermano. Algún día podríamos apuntar a tener a Mirta de invitada. No creo que a eso mí suceda. Me encantaría poner frente a un micrófono a Mirta al lado tuyo. Cualquiera de ustedes dos, sí. Supónganse que son artistas reconocidos, famosos en el medio, los invite Mirta Legrand a comer, asisten a semejante... Yo voy, sin lugar a dudas. Sí, yo voy. Ah. ¿Vos no? No sé, a priori no me parece, me parecería más pintoresco, curioso que... Algo... Yo pago top dólar para verte a vos comiendo. Yo voy porque quiero primero ser parte sos... de la experiencia de ser humillado, ver las boludeces que dice la vieja claro. Y esas cosas. Yo, primero, porque sos un asco comiendo. Todos los que te conocemos nunca sabemos cómo decirte que pares de tirarte la comida en la barbilla, en la panza, te manchas siempre, te salta el agua de los panchos. Te meas en el árbol. No. Sos un desastre. Eso se llama transferencia en psicología. La cuestión es que... No, pará, quiero aclarar porque me estás ensuciando. Cuando vos fuiste que te ensuciaste literalmente porque venimos de comer en ese restaurante... Pará, llamado... le hizo piso un pancho, pará, por ser fino, se ¿no? muerde un pancho en la pasiva, en la calle Corrientes, frente al complejo de la plaza. Un pancho, el mozo le trajo dos, no se entendió. Bueno, queda con un pancho, lo muerde. Una eyaculación de agua, supongamos. Agua, que, bueno, agua con el agua del... Jodete por pedir un pancho. Aparte, pronto, nunca vi un pancho explotar. Pará, ¿vos te diste cuenta? Pues esto no lo hablamos en la mesa. Se comió un pancho así solo. O sea, pan y es salchichas, verdad. No le puso nada. La cosa más amarga del mundo para comer un pancho. ¿Por qué? No. ¿Cómo nada? No me gusta el ketchup. No me gusta la mayonesa. No me gusta la salchicha, no me gusta la mostaza. La mostaza. No me gusta el chimichurri. ¿Ves? ¿Qué le pones? ¿Y para qué carajo comes pancho? No me gusta la mayonesa. La famosa lluvia de papitas tampoco. Sí, pero no, ahí no te venden con lluvia de papas. Pero no te gusta nada. ¿Cómo puede ser que no te guste eso? Pero el pancho sin nada me gusta. Es rarísimo eso, no le pone nada. Es verdad, es un dato que En este momento se están llevando a cabo los premios Emmy 2013, premios a la televisión, sabemos, ¿no? Y por lo que estoy viendo acá, chequeando en Twitter y todas esas cosas, parece que está siendo una premiación bastante rara, porque todo el mundo esperaba que iba a ser el año de Breaking Bad, que le iban a dar todo. Parece que está perdiendo todo y que está ganando muchos premios House of Cards. Serie que desconozco y que no me interesa demasiado. No está mal House of Cards. No, pero bueno. Bueno, Breaking Bad está perdiendo todo. Yo tengo dos preguntas alrededor de los premios Emmy. La primera es si Emmy es por algún tipo de Emiliano, por ejemplo, el inventor. Emilio Dizzi. Y no, te pido que me... Es una pregunta en serio, Javier, te pido por favor. Y la segunda es que si acá hay alguna polémica, o mejor dicho, allá en los Emmy hay alguna polémica, como acá con los Martín Fierro y Canal 13, que pertenece, digamos, que tiene... No creo. Obvio. Sí, esa sí, en todos lados. Las hay, digamos, cuando hay sospechas, cuando determinado canal tiene más producciones y demás. En todos lados. Nosotros somos una copia barata de todos lados. Se cuecen habas. No sé qué quiere decir. Otra frase que tampoco sí entendemos. No te preocupes. Hoy leí una palabra hermosa que alguien puso en Twitter. Tras cartón. Me vuelve loco. No sé cómo alguien puede usar eso, boludo. Tras cartón. Es como decir a la postre. Es genial. No, es de esa misma categoría. Yo no tengo problema con tras cartón, tengo problema con trasca, que me parece peor. Y trasca no es una palabra. Y después está una parecida que es catrasca, ¿no? Que es cagada tras cagada. Catrasca está bien. Sí. Catrasca me parece. ¿Pero trasca existe? Trasca. ¿O me estás jodiendo? Trasca es la abreviación de tras cartón. No ¿Nunca sabía. Escuchaste la expresión trasca? No. Mejor. Tras cartón es muy feo. Sí, bueno, imagínate alguien que abrevia tras cartón. Tras cartón sería, por ejemplo, y además tal cosa. Por ejemplo, no, mi y mujer, para colmo. No, y para colmo, por eso, mi mujer así. Se pegó un tiro en la cabeza. Tras cartón me manchó la alfombra. Claro. Pablo Conde se pidió un pancho muerto. Tras cartón se le eyaculó encima. Sí, mayonesa. Qué hermosa. Bueno. ¿Podemos arrancar con una canción antes que...? Pará, porque acá tengo la historia de los Emmys, si querés. Tras cartón. No, ¿a quién le importa tengo la historia de los Emmys? Pablo Conde, Wikipedia. Ponga Emmy Wikipedia y ya está. Dice, pero ¿querés hacer la voz en vivo? Él tenía la duda. Yo quería saber por qué se llaman Emmy, si es por algún Emiliano. A ver. ¿O por qué carajo? Emmys regionales. ¿A quién carajo te importa? ¿O será una sigla? Mira lo que hace, Gustavo. Acosados nuestros indios murieron al luchar. No entra. Muerto de miedo, no. Ahí está. Emma Thompson murió anoche. Mirá. Tampoco. Él mató un motorizado. Eminem. No. Cuando estaban eligiendo el nombre, el fundador de la academia, Sid Kassid, originalmente sugirió que se llamen Ike. ¿Eh? Ike y Tina Turner. Sí. Después, parece que no, se terminó llamando Emmy. Sí. Por. Una mascota, de seguro. Sí. ¿Por qué? Una eminencia. Emmy. Porque era por el IMI órtico, el tubo de imagen orticón usado en las primeras cámaras. Después quedó IMI, pero dijeron no, pongámosle EMI. Bueno, una gran ¿te sirvió? Historia. Sí, por las cámaras de imagen órtico. Igual si le hace Campanella es un peliculón. No, yo loco. ¿El orticón de Campanella? ¿Vos decís? Si está Darín, funciona. ¿Qué es esto, Javi? Esto es Suede, o como se les cambia. Suede, está bien. Suede haciendo Everything Will Follow, canción que tocó cuando vinieron a tocar el año pasado acá. Y fue un gran momento. Pero después de contar. Los que se están yendo son los Bananas de Cat Copy haciendo Feel the Love. Eso está dicho al revés, como los Beatles. ¡Soy tu padre! Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? ¡Soy tu padre! ¡Soy! Seguimos con Soy tu padre acá en Cíclope Radio hasta la una de la mañana. Me gustó mucho el comienzo musical. Ah, te agradezco mucho. Sí. La Sued y después Cat Copy, bloque blandito, banana, para arriba. El segundo tema no tanto como el primero, debo decir. Bueno, a mí también me gusta más Sued, pero el de Cat Copy era una linda, linda canción. Anduvimos cada uno por su lado haciendo cosas, teniendo experiencias diversas, dignas para contar, más allá del ombliguismo habitual. Hay un montón de cosas que son interesantes. Por ejemplo, el señor Pablo Conde. Presente, presente. El alumno Pablo Conde estuvo en Toronto, en el Festival de Toronto en Canadá. De hecho, tuvimos el lujo de sacarlo al aire hace ya dos domingos. ¿Cuánto tiempo te fuiste, hijo de puta? 15 días te fuiste a Toronto. Ah, sí, 15 días. 15 días. Sí, hablame sí, al micrófono de frente. Sí. 15 días. Ay, bien. 15 días. El señor Gustavo Sala se estuvo haciendo el cheronca como en su condición de artista, que lo es. Y grosso, por supuesto, en Comicópolis. Sí, un evento de cómics que sucedió y terminó hoy en Tecnópolis, justamente Comicópolis, Tecnópolis. La verdad que fue una experiencia más que grande, porque la verdad que las dimensiones en todo aspecto cultural, entre los invitados y las muestras y lo que había para ofrecer, era más que interesante, pero hablaremos luego de eso. Qué complicado, qué complicado decir voy a Comicópolis en Tecnópolis. Sí, un bardo. Me parece que poco feliz la expresión. Muy poco feliz. Yo anduve en Una Sur, que fue un festival de cine que se hizo en San Juan, en el segundo sur. Festival. No, en San Juan. En más difícil. Se llama Una Sur. Fui al norte para Una Sur. ¿Por qué no le ponen sur? Una Norte. Podría ser. Si está en el norte. Porque por ahí son más de una. Y me escapé del festival, digámoslo. Estuve, ahí estuvo bueno, está todo muy bien, pero me escapé. Y lo interesante fue que me fui al Valle de la Luna. Que no conocía. ¿Pusiste discos de Pink Floyd en el auricular? No, hubiese estado bien. Pues ahí vale todo, ¿eh? Ahí en el Valle de la Luna fui en un auto. ¿Viste ovnis? No, pero de verdad que parece que uno está en otro planeta cuando anda por ahí. Yo no había ido nunca. Creo que fui cuando era muy chico y no me acordaba nada. El contexto, vos solo, en una situación de amigos. Un amigo y una amiga. Ah. Éramos tres. ¿Un amigo y su novia? No, era una amiga de este amigo. Que era extranjera, anduvo paseando y quería ir ahí y acompañamos. ¿En qué momento del día? Fuimos un día de semana a la tarde, entre las 4 y 8 de la noche. O sea que agarraron la bajada del sol. Sí, increíble, el mejor momento para ¿La para bajada estar del sol está muy empinada? No entendí. No, yo tampoco. Bueno. ¿O agarraron el camino de rotonda? Mirá cómo te falta el respeto hablando de algo tan grande como el Valle de la Luna. Te pongo cara de... No sé. Sigue sin entender. Jalo, ¿y te emocionaste? Jalo. ¿Sentiste una impresión, una conexión? No, con él? No, la verdad es que no. ¿Te fuiste diciendo la famosa frase, no somos nada, la verdad, che, cuando uno ve esto? No, porque no es imponente, es flashero, no es algo que vos decís, no puedo creer lo que estoy viendo. Es un lugar extraño. Vendémelo, no, así, no es imponente. Así no me dan ganas de ir. Es que parece que uno está en otro planeta de verdad, porque por eso dicen el Valle de la Luna, porque parece que uno está entre cráteres o piedras extrañas. ¿No sabía que lo venía callado? Y tiene como un marco de montañas que como que circundan todo eso, no sé cómo mierda se dice. Es muy, muy impresionante, los colores, no sé, es una locura. Es un poco largo igual, es como una excursión ahí en caravana, son como 4 horas. Que uno se pierde. Y ¿hay animales sueltos? No, y no me refiero a Fantino. Hay como, no sé si es un mito, ¿qué pero... ¿Qué bajón ir al Valle de la Luna y encontrarlo a Fantino? Dicen que hay un puma suelto ahí. Hay un puma. ¿Uno parece solo? Uno anda ahí perdido. Entonces te joden con que bueno, que si te vas tarde te quedas con el puma. Esas boludeces. No será Luis Rodríguez, ¿no? El Puma Rodríguez. Agárrense de las manos y aparece y te canta y te caga el viaje. Agárrense de las manos. Bueno, todo muy lindo. Pero a mí me interesa más lo que estuvo haciendo Pablo. Yo primero te digo que justo ahora están transmitiendo los Emmy, le están dando, sí, haciendo un homenaje. Eddie Falco. ¿Quién es Eddie Falco? Más conocida como la Nurse Jackie, o más conocida como la mujer de Los Sopranos. Sí, señor. Está en este momento, están haciéndole un homenaje a James Gandolfini, el actor que interpretara a Tony Soprano, que murió falleció a los 52 años este mismo año. Hace, sí, un par de meses. Una pena que lamentamos mucho. Sí, sí. Ahí, mira, Eddie Falco está casi llorando. Pobre. De verdad, está triste. Está conmocionada. Qué grosa, claro. No sabía que se llamaba Eddie. Nunca le presté atención a su Falco nombre. Como el cantante alemán que cantaba Rock Me Amadeus. Ahí está, ¿ves? Ahí tenés un armado de James Gandolfini. Falco, y Eddie Falco empezó su carrera. ¿Dónde? ¿Dónde empezó su carrera Eddie Falco? ¿Dónde? En las películas de Hal Hartley. Ah, y él, mira, todo para decir que conoce a Jarrett. No, yo no tiene nada que ver. Bueno, pero hablá de Toronto, loco. Fuiste a otro país, a otra cultura. Lindo momento cuando vimos a Pavement en compañía de Jarrett Haltley para hacernos el canchero. Todo para decir que conoces a Jarrett Haltley. Todo para decir que fuimos a ver a Pavement con Jarrett Haltley. Y sí, yo sí, te admito, sí, que me quisiste hacer el canchero. Sí, sí, ahora seguí con tu nimiedad. Bueno, ¿qué? ¿Querés que me haga canchero? Tengo nombres también para tirarte, ¿eh? Mira la cara de Pablo Gustavo. Hermosa cara. No, fui, sí, por cuestiones. No sé qué carajo lo gracioso. Leyó el último mensaje, seguro, ¿no? Sí, sí. No importa, después vamos a. Háblame de Toronto, carajo. Sí, sí. Fui a Toronto por cuestiones de trabajo. Yo trabajo en un festival de cine, entonces, una de las tareas de los programadores de los festivales de cine, una de las hermosas tareas, quizás la más linda de todas las tareas, es viajar a rascarse los huevos al Valle de la Luna. No, viajar a otros festivales para buscar películas nuevas, para... ¿Y por qué no la bajas de internet, dice la gente, claro, de su casa? ¿Para qué proyectan películas en un festival si ya se pueden bajar de internet? ¿Para qué hacer, claro, un festival de cine? ¿Para qué hacer un festival de cine? Para contactar directores. ¿Viste que acá en el programa te dicen para qué ponen música? Claro, es lo mismo. ¿Para, sí, qué para vivir? ¿Para, no? ¿Para si qué? Después, claro, total, te vas a morir. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Para qué te vas a bañar si después te ensucias, si a las 2 horas? ¿Para qué comer si después tenés hambre? ¿Trabajás? ¿Te cansás? ¿Qué? ¿Para qué hacer este programa radio? Exactamente. Claro. Váyanse, bueno, toda la mierda. Vamos. Toronto. Pero carajo, nos sacaron del aire. Toronto. Fui al Festival de Toronto que se llevó a cabo la otra semana. Sí. Bueno, como ya hemos intentado. Dale, decirlo la posta. Carajo, ¿dónde no va a ningún lado? Dale. No, es que no quiere quedar mal. Se piensa que lo están escuchando los jefes. No. ¿Qué posta? Sí, que estuviste ahí. Bardeaste y todo. No, desgraciadamente no. Muy bueno, un festival que te ofrece la oportunidad de ver un montón de películas, porque son unas 300 y pico de películas, muchas de ellas, la gran mayoría, estrenos internacionales. O sea, la primera que se proyectaba. ¿Cuántas argentinas? Cero argentinas. Muy bien. No, es que un desastre. No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué no anduvo? Para mí no anduvo el cine latinoamericano, de hecho. Hubo muy pocas latinoamericanas. Hubo algunas, pero muy pocas. ¿Cuántas películas? Sobre todo Chile. De Chipre, por ejemplo. No, de Chipre me parece que ninguna. ¿De Venezuela? No te sabría decir. ¿De ni Colombia? Quiero, no, de Colombia tampoco sé. ¿De las Islas Malvinas? No me rompa las pelotas. Bueno, ¿qué sé yo, boludo? Debería no estoy saber, contando. No estoy contando. Vos tenés que saber todo. Yo fui a ver lo que se daba. Entre, bueno, ellas vi y estuve con muchos de los implicados. Estuve con varios directores. ¿Lo viste a Cronenberg? Lo vi a Cronenberg, por ejemplo. Así empezó mi... Mirá cómo empezó. La otra vez contaste que le tocaste el pitulín a James Franco. Le toqué el pito a James Franco. Casi le tocó el pito a James Franco. Porque te esquivó. Porque no, porque yo salía... Lo conté la otra vez, estabas acá escuchándolo. Pero me olvidé, boludo, fue hace 15 días. Me levanto y en una... El público se renueva. En una sala, sí. Lo que pasó fue que se apagaron las luces y recién ahí entró una figura misteriosa a la fila de butacas atrás de la mía. Yo estaba sentado con todo el equipo técnico, los actores, directores y todo de la película que estábamos viendo, que era la nueva de Ty West, de Sacrament. producida por Eli Roth con James Joe Swammer. ¿Es la historia de un sándwich? Es la historia, sí, del de un sacramento que era una factura, en realidad. Muy buena historia. Una factura corta, una película corta y comestible. Factura B. Y estábamos sentados con todas estas gentuzas. Y sí, entre las gentuzas se metió este señor. Perdón, que me están haciendo rico los mensajes que estamos quemando. Pero escuchá el programa. Está muy inspirado, querido. Boludo. Hoy está muy inspirado. Sí, no está bueno que leamos. No, no lo voy a leer. Déjalo para después. Nada. Y es que además me hace contar una historia que ya escuchaste y no la escuchás. No, no sé por qué la estás contando, ya la contaste. Vos me dijiste, contá que el público se renueva. Bueno, la cuestión es que fue una buena ocasión, pero además fue una ocasión muy extraña porque en realidad lo que hice fue también comprobar un montón de cuestiones de el primer mundo norteamericano, ¿no? Estuve en Canadá, Norteamérica. Esta cosa no de que Estados gente... Unidos de Norteamérica, sino en la parte norte de el continente. Esta cosa de que la gente deja la casa abierta, como en el documental de Michael Moore, ¿es verdad? Que no tienen miedo a la inseguridad. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo sé de un caso de una persona que le robaron una bicicleta, no sé si cuenta. Sí. Esos 15 días que estuve, ¿no? Sé también del caso de, algo que creo, no sé si les conté la semana pasada, pero es sorpresiva, la buena onda sorprendente, la buena onda de la gente. ¿La gente en general o la gente del festival? Toronto, la gente en general. Toronto es una especie de traslación del concepto de Nueva York. Es una sociedad en la cual están todas las culturas representadas, todas las nacionalidades representadas. Menos la marplatense. Pero hay marplatenses también, claro. ¿Qué pasa? Hay un montón de guetos. El fantasma de Norbert de Goa se fue a vivir. Exactamente. De Goa se está allá, porque se va al norte. Cuando se muere, se va para arriba. Al cielo y Canadá. Y estaba de Goa ahí cantando Paulina. Mar del Plata. Claro. Mi coche, Bariloche. Bariloche. No, muy llamativo la buena onda de la gente. Ibas a un negocio a comprar, hola, ¿qué tal? Buen día. Te decían de entrada. En inglés, hello, good morning, hi, good morning, good morning, how are you? Ya te preguntaban a vos, ¿cómo estabas? Y vos le decías, o si no vos le preguntabas, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por preguntar. How are you? How are you feel now? Eso. In this day. In tonight. In the afternoon. Y te decía, I will fight. ¿Qué was you? ¿Qué necesitas? Sí, no sé si era precisamente así, pero ponele, más o menos. La onda era que en el ida y vuelta, los tipos podías estar 2 horas saludando a alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Muy buen día. Sí, muchas gracias. Mi día hasta ahora. ¿Cómo viene tu día? No. Un exceso. Hermoso. Un exceso de buena onda. A mí me encanta eso. No. Vas, abrís una puerta y estás dos horas debatiendo con... Sokolinki decía, todos los excesos son malos. Sokolinki, el que se tenía los down en la televisión. Sí. Sokolinki. Soco LinkedIn que después se pasó a internet. Claro. Muy llamativo eso. Pero también muy llamativas dos cuestiones que me gustaría discutir con ustedes puntualmente. Primera, y deja. ¡Ay, boludo! ¡Pará! Si no estás pelotudeando con el teléfono, boludo, estás pelotudeando con el. Estoy tratando de entender por qué el teléfono en este lugar se me descarga completamente. Cada vez que estás con eso se escuchan ruidos acá. Pero está bueno, es radio verdad. Cada vez que estás con eso mueren dos ballenas. Sí, exactamente. Se me apaga cada rato. Déjalo apagado. Ah, bueno, no y Eve. Dos cosas que quiero relativizar con ustedes. Primero, me estoy yendo con. No, quédate. Bueno, con la idea de comprarme un reproductor de MP3. ¿Sí? ¿Un reproductor de MP3? Nada misterioso. Es como lo que se coge a todos los MP3 y les da cría. Y los reproduce. Quería uno de esos. Fui a todos los lados que se les ocurran. Para arriba, de abajo, adentro, al medio. Y no venden reproductores de MP3. Porque ya... Ellos llevan por el MP6. Ya... No. Directamente, todo el mundo tiene escucha música con el teléfono o con el iPod. Ajá. No existen los reproductores de MP3 y existen quizás si vas al mercado, al barrio chino, porque son importados de China y son baratos, de baja calidad, digamos. O sea que todos escuchan música en mala calidad. No, todos escuchan música en su teléfono en altísima calidad o en su iPod en altísima calidad. Pero no existe el reproductor de MP3 como uno puede ir y como el que te compraste vos, claro, hace unos días. O sea, pasó a la historia. No, es como existe el Walkman. Más, no existe más. Y en todos los lugares que pregunté. ¿El Discman se sigue usando en Canadá? El Discman. Sí, mira, si yo preguntaba por el MP3 y te juro que me miraban como. Perdón, ¿qué eso? Te manda, venís del pasado, hace 2 años, o sea, atrás. Esto es lo que va a ocurrir entonces. Sí, sí, no existen más. Y en todos los lugares me decían lo mismo. No, eso no. Vos fumaste, decís. Sí, no. ¿El reproductor de qué? MP3. No. No existen más los reproductores de MP3 por lo menos en Toronto. Seguramente habrá alguno perdido por ahí, que habrá quedado de rezar. ¿Qué te compraste? No me compré nada. Ah. Me fui con uno baratito que me compré acá, y es lo que sigo usando. ¿Todavía te dura? Todavía me dura. 200 pesitos. Todavía te dura. Me dura max. Esa es una. La otra. A ver. La gran sorpresa, no es algo que no conociera de antemano, que no supiera que existía, pero esto es muy loco también. La idea de que el video on demand está bien avanzado era un hecho. Sí. Ahora, es muy, muy impresionante. El video on demand es video en demanda, que vos podés comprar algo en el momento que quieras. En el hotel en el que estaba parando, que tenían un televisor de la puta madre, un LCD de última generación y qué sé yo, inmenso, podía comprar las películas que se estrenaban en el cine. Mm. O sea, literalmente, en vez de ir a ver The End of the World, sí. The World's End, perdón, The World's End. Guerra Mundial Z, por ejemplo. Bueno, Guerra Mundial Z ya se estrenó hace bastante, pero las películas que yo me iba y se estrenaba The Family, que es una nueva con Robert De Niro. La Jaula de las Locas. Por ejemplo. 3. Estaba en el cine y a la par la podías comprar en tu. La podías alquilar, digamos, en tu ¿alquilar habitación? O comprar. No, bueno. Para verla en ese televisor. Para verla en el televisor. Ah. ¿Y cuántas compraste? No, ninguna. $17 costaba cada película, carísima, que es el precio. Carísima. Es el precio de la entrada de cine sin descuentos, porque tenés días con descuento. Con razón la gente no va al cine. $17 son una fortuna. $17 ir al cine o $17 verla en tu casa. La gente está optando mucho por verla en su casa en el mismo momento que la película, bueno, está en la no sala. Pero existe acá el video on demand. Sí, pero no con la rapidez con la que se está. Bueno, pero acá la película la venden trucha. La película ya está en el cine y a la semana ya está en Santa Fe y Olleros. Está ahí. Somos un caso absolutamente distinto, pero por ejemplo, la película White House Down, que es la última de Michael Bay. ¿Que son de discapacitados? No, de Emmerich. ¿Cuál? ¿De discapacitados? White House Down. ¿Se estrenó, sí, acá? Con Cuando Corky. Vos te fuiste, se estrenó. Bueno, esa estaba en el cine y estaba también en el video on demand. Mirá vos. Pero, digamos, están terminando con el cine. Esto no es lo más nuevo, pero había, no sé, Pain and Gain, todas las pelis que se te ocurran. Pain and Gain se dio de baja, acá no la van a estrenar. Bueno, todas esas películas, instantáneamente. Mirá, Gustavo se pone a leer, mira. No, boludo, anoté una cosa que tiene que ver con eso, pero ustedes sigan haciendo programa. Instantáneamente. Acá está, mirá. A medida que se van estrenando las películas, van saliendo. Estaba en un bar el otro día, pequeño paréntesis, sí, escribiendo unas cosas, ¿sí?, por la zona de Congreso, y entra un señor, viste, que vendía películas truchas y dejaba películas por las mesas y luego las pasaba a recoger. Sí. A mí me dejó las siguientes: El Infiltrado, de Dwayne Johnson. ¿Qué? De Dwayne Johnson, La Roca. Ah, sí, sí. Y Scary Movie 5. Por supuesto le dije, no, flaco, tómatela. Y seguí con mi. No, fin de la anécdota. Eso pasa muy para seguido. Para eso me cortaron. Pensé que no tiene remate. No, es simplemente mencionar las películas. Pero que me para eso me cortan la inspiración. Igual venía bastante flojo. Ya vas a contar alguna pelotudez vos. Ya está, anda caga, pone la música. Mirá, ¿sabés qué te voy a hacer ahora? Ya que me ofendés con esa observación. Ahora voy a poner la música que a vos no te gusta. Pedazo de gil. O sea, toda la que te gusta a vos. Macy Star o Macy Star. Esto sí me gusta. Volvieron. Ah, entonces, sácalo. Sí. Nuevo disco de Macy Star. Mira, te cago. ¿Cómo se llama la cantante? Hope Sandoval. Ay, me ¿cómo me va a cagar? Ay, Hope Sandoval and the New Inventions. ¿Lo pongo? La banda que tuvo en el medio. No, sí, ponelo. Somos todos cancheros. ¿Le gusta a Gustavo? No importa. Vamos a hacerlo para. Le dedicamos a Gustavo el nuevo tema de la nueva placa discográfica. No digas placa porque me voy, boludo. Demasiado. Cierro todo, ¿eh? Lo hice a propósito porque el otro día lo vi que lo puteaba. La nueva placa. In the Kingdom. Escuchen qué placa, escuchen. all is right in the kingdom tonight. You know your place ain't in this town. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. When I was was a kid, I'd go to the cue and cushion. There were pool tables and deadbeats, drug pushing. I'd buy joints in the bathroom for $1. Smoking down along the Tuscarawas River. I'd sit alone and I'd feel inspired. I wanted out of the home of the Massillon Tiger. Tonight I'd watch Johnny Carson televised in L.A. And knew I'd live on the West Coast one day. And when I'm back home, I'll remember the old days when I walk along Lincoln Way. And when I'm back home, I'll remember the old days when I walk along Lincoln Way. Hey, ustedes bastardos, estoy todavía acá. Ese es el nombre de este tema de Mark Kozelek con Desert Shore. Mark Kozelek, la estrella de Red House Painters, con parte de la banda del disco Mark Kozelek y Desert Shore. Estás en Cíclope Radio. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is tu el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dister gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? ¡Soy tu padre! ¡Soy! Y esta es la cortina que indica que tenemos mensajes en este mismo momento. ¡Uy! ¡No, no, no, no! En vivo por Cíclope Radio 93.3.9 de tu dial, @kilohermega.com. Puro rock nacional aquí en Mega Delivery. La Mancha Rolando lo pidió Jorge de Avellaneda. Y dice, la banda de Manuel Quieto. Hay mensajes. Y acá se supone que... Está tan fría que parece su hielo. ¿Uhielo? ¿Parece su biela? Uhielo. Está tan fría que parece su hielo. Es más, Uhielo que tiene tetas y le lamería las personas claramente. ¡Cállate, cállate! ¡Sentate, sentate! ¡Apágalo, enciéndelo! Decía la primera canción de Soda Stereo llamada... ¡Apágalo, enciéndelo! ¡Apágalo, préndelo! Decía Sobredosis de TV. Canción que, si no me equivoco, abrieron su vuelta del 2007 con un Cerati que claramente tenía una especie de implante capilar. Y dice... Mensaje, por favor. La chica de la foto nos pide que por favor escribamos bien, que va con amor. Sí, sí, sí. Sí, perdón. Ya lo hicimos, perdón. Sacamos los guantes. Eso nos pasa por tener sexo mientras escribimos. También ella festejaba que sonaba más estar en el programa. Nazareno, por otro lado, nos dice: oímos Somos tu Padre como cada domingo. Gracias, Cacho. Callate, callate. Sentate, sentate. Porque tengo que decirte algo que te va a dejar patitiesa. Callate, callate. Sentate, sentate. Una patitiesa, una hamburguesa del año 70 que estaba tan dura que parecía Maradona en el Día de la Madre. Y tras cartón, Pablo Conde nos va a decir. Lita de Lázari nos dice: me gustaría escuchar Sam the Jam, la canción Little Red Riding Hood. Gracias, la radio es una cagada, pero mi nieto la escucha. Lita, la semana que viene Sam the Jam, and the Faragos, por supuesto, van a estar cantándote Little Red Riding Hood. Esa banda la inventaste vos recién, ¿no? Ah, boludo, Sam the Jam, and the Faragos. Sam the Jam, and the Faragos. No, y los faraones. Ah, muy buena. The Faragos. Sí, sí. Sam the Jam, and the Faragos, haciendo Little Red Riding Hood la semana que viene para vos. Archive.org nos escribe, qué grande Archive, que dice: che, subo en el programa anterior que me estoy cagando de hambre. No te preocupes, Archive. Igual te cagás de hambre, porque no te llena mucho. ¿El programa anterior? No, yo me comí el programa del otro y me cagué de hambre. Ah, bueno, entonces Archive, lo poco que te va a saciar el hambre va a estar en breve, al igual que este programa. El Pito de Jane Franco también nos escribe y dice: en el Valle de la Luna se grabó La Llegada de la Luna. Originalmente Lupi iba a ser de Armstrong, pero no daba con el caché. No se entendió. Era un lindo lugar. ¿Federico Lupi? Sí, Federico Lupi, claro, claro. Y dice: sentate, sentate. No, me dice cállate. Cantate, cantate. Un tema de Miguel Cantilo. Si es posible, La Marcha de la Bronca. Sentate, sentate. ponete en 4, que es un número, es lo que dice Adrián Paenza cuando está con su mujer y le dice, ponete en 2 más 2 es de 4, porque él permanentemente trata de involucrar la matemática en cada una de sus actividades humanas. Un día fue a comprar medio kilo de pan al almacenero y le dijo, dame 1 más 1 más 3 dividido 2, y el almacenero estaba tan deprimido que se pegó un tiro, porque la mujer tenía síndrome de Down y se había enamorado de un perro Lassie que había protagonizado aquella famosa serie del perro. Bueno, pará, nos quedó uno solo. Lo decimos ahora. Dice así, bueno. Nice Toronto average person dude dice, hi, nice program is the now. Very nice now this programa. It is so nice it is that is nice program is happening. Sí, la escuela de inglés de Gustavo Sala está haciendo furor. Yo entendí todo. Gustavo Sala, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es Soy Tu Padre, es tu momento. Sí, los escucho siempre. Gracias por venir y podés contar tus aventuras en Comicópolis. En Tecnópolis. Primero quiero decir que me impresionó un poco el parque, ¿no? Tecnópolis, que lo había visto el año pasado en otro evento de historietas, no tan grande como el que acaba de terminar hoy, y no había tenido tiempo de darle demasiada bola. En esta impresionó oportunidad, por tamaño. No, por tamaño, digamos, tiene tantas cosas que no alcanza a tener un par de ratitos. Lo que me impresionó realmente fueron los parques el parque de dinosaurios que tienen, una atracción que no sabía que existía. Que es reciente, ¿no? El año pasado no estaba. Este que los dinosaurios mecánicos mueven la cabeza para arriba y para abajo y ya está. Te juro que en un momento sentí miedo. No, pará, pelotudo. Es un artista acá. Boludo. ¿Cómo te gusta eso? Dejate hinchar la bola. Te juro que lo decís porque no lo viste. Lo vi en Rosario yo. No sé si será el mismo porque ¿por qué? A ver, había contanos. Unos 40 y pico dinosaurios de todas las especies. Yo vi unos 20. Bueno, acá había muchos más, pero estaban organizados de tal manera que parecía casi, digamos, pensado de una manera que vos te involucrás desde dentro, porque hay un paseo, están medios escondidos entre árboles, las plantas cómo están dispuestas, la iluminación, lleno de gritos, el sonido de los monstruos, movimientos bastante, dentro de lo limitado, bastante importante. Porque como Alan Pauls haciendo los copetes. No, pero tenés manitos, tenés la cola que se mueve, te miran, bajan, suben, no es joda, y me parece que es una apuesta bastante importante, y me impresionó. Eso fuera de lo que... Yo te traduzco eso a lo que yo vi, que no estaba ambientado para que vos podías mandarte más o menos... No te metías entre los dinosaurios, pero eran 5 huevadas que se movían para arriba y para abajo. Me hace acordar cuando discutimos con la película de Harmony Korine. Y sonaba desde un parlante con ruido a parlante. ¿Y qué quiere que suene? Eso era todo, boludo. ¿Qué quiere que suene el otro show? Eso era todo. No, pero digo, no era una cosa. Por ahí, rebotámela. Otra cosa. Por eso, explícame cómo... No, ya te lo acabo de hacer. No, ya terminó el comentario de los dinosaurios. Es mejor que lo que yo acabo de decir. Pero mucho mejor. ¿Me haces el dinosaurio de vuelta? Bueno. Ese era el triceratopo. Sí, está bien. Y otra cosa que me impresionó fuera de lo que tiene que ver con los cómics, es una gran muestra de la historia del videojuego. Sí, eso está bueno. ¿Sí? Lo vi en C5N. Bueno, yo lo vi que mandan siempre un muñeco para... Me copé con un Galaga. El Galaga. Sí, el Galaga. Sí, qué lindo. Donde juego. Aparte está dispuesto toda una especie de mega galpón. Desde el primer juego conocido como Pong. Pong, claro. ¿No? Que lo tenés ahí, lo podés toquetear, lo podés, digamos, darle uso. Con una pequeña placa contándote el año de origen, quién fue el inventor o la empresa que lo diseñó. Y un recorrido, digamos, por juegos claves de temporal, la, sí. Por juegos conocidos o menos conocidos, hasta llegar a la última generación de juegos que se conocen ahora. Eso está ahí, digamos, con amigos hablábamos de qué loco hubiera sido que uno de niño hubiera estado ahí, porque es como el sueño de uno cuando era chico, era tener, me acuerdo que tener un videojuego en la casa era como un sueño impensado. Sí, igual, para, yo te voy a decir una cosa, sí. Que cuando el Pong se inventó, nosotros éramos niños, o sea, nosotros somos parte de toda la generación de videojuegos. Yo jugué al Pong en un Atari cuando tenía... 9 años, 8 años. Bueno, pero ¿quién nos acá soñó? Llegó un poco más tarde. O sea, nosotros vimos todo el desarrollo de los videojuegos. ¿Quién nos fantaseó? No te hagas el pendejo. No, yo tengo 40, pelotudo, pero ¿quién nos 40 fantaseó? 40 pelotudos. Sí, 40 pelotudos años. Pero ¿quién nos fantaseó con tener una arcade, se llama, la máquina clásica, el aparato, en tu propia casa y tenerla disponible las 24 horas? Yo en algún momento, para mí era una fantasía. Para mí no, porque yo... Quizá con suerte tuve en mi casa desde temprano computadoras con jueguitos. Entonces tenía variedad. Un cheto millonario. Tenía variedad. Yo nunca tuve Family Guy y todo eso. Claro, no, yo no. Yo entré en las computadoras. Arcade Fire era otro, Atari 71. Claro, por ejemplo, yo no tuve nunca el Atari, pero tuve la TK90, que era la Sinclair. Claro. Que era de la época de la Commodore, es que había MSX. Había consolas muy parecidas que copiaban Atari, que era como la principal y la más famosa. Yo tenía una llamada Victory, que era también muy claro, pedorra, como un símil Atari. Como un juego de 8 bits. Victor, claro. Victor Birman. No, claro. Victory. Nox. Bueno, pero el tema es que estamos haciendo una pequeña reseña de Comicopolis, sí, que arrancó el jueves pasado reciente. En esto era Videojuegopolis. Sí, bueno, sí, no sé cómo se llama porque debe tener un nombre la muestra, uh-huh, y no lo... Pero eso continúa, eso es parte de Tecnópolis. Sí, supongo que estará, creo que Tecnópolis funciona hasta el 15 de noviembre, si no me equivoco. Ok. Bueno, pero... Y voy a volver solamente para ver algunas cosas fuera de lo que fue los cómics. Perdón, entonces separando un poco las cosas, si sí, uno quiere puede ir a jugar al Gálaga y estar entre los dinosaurios. Sí. Eso sigue en Tecnópolis. Gratis y desde las 12 a las 20. 12 a 20, ok. Bueno, todos al los margen, días. Bueno, bueno, jueves supone, a domingo. Fíjense en la página domingo, de Tecnópolis. Sí. Sí. Bueno, el tema puntualmente de Comicópolis, que fue este evento donde un poco... ¿Quién lo organizaba? Y lo organiza una serie de gente, entre la que estaba metida Luciano Brom, Juan Manuel Domínguez, nuestro amigo. La que le mandamos un abrazo, sí, que nos hizo el aguante el domingo pasado otra vez. Un abrazo inmenso para Juanma, que la verdad que me salvó la vida, porque si no tenía que estar solo aquí remando en un mar de polenta con pajaritos. Pero bueno, Andrés Acorsi, que ya es un clásico de los eventos y del mundo del cómic porteño local, uh-huh, y otra gente como Otto Saiz, Hernán Siriani, Tomás Dazanz, y bueno, la verdad que el nivel de los invitados, lo más interesante es eso, ¿no? Entre otras cosas, que no van a lo obvio y se meten mucho con el indie o la historieta alternativa de Latinoamérica, ¿no? Lo teníamos a Rodrigo Laoz, un gran historietista muy fino, muy finolis de Perú, una especie de Chris Ware de Lima, Perú. Lo teníamos a... David B. David B., un francés que la verdad que te impresiona, ¿no? Un tipo cuya obra quizás central sea Epiléptico, una historieta donde él cuenta la historia de su hermano que tenía epilepsia, y bueno, una historia muy oscura y dramática que le llevó incluso muchos problemas con su propia familia. Contaba que la madre no le habló durante 4 años porque no le permitió y no aceptó y no le perdonó en su momento que haya develado, que haya puesto una historia tan personal y profunda y dolorosa al conocimiento público a través de una historieta. Hasta que empezó a ver las regalías. De... Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, hoy participé, digamos, escuché... ¿Estuviste con él? ¿Estuviste con él? Bueno, sí, pero no. A mí me da mucho pudor pedir dibujos y esas cosas, acercarte al artista. Sí. Viste, la verdad que no tengo prácticamente dibujos de nadie. ¿Y por qué uno entiende el...? ¿No? No, pero por ejemplo, viste la clásica mesa de... Había una mesa de autores que se ponían a firmar, entre las que me tocó participar, y lo tenías a Max Cachimba, a Carlos Nine, a Pablo Túnica, a David B., este hombre que decimos este genio francés, a David Rubino, un maestro de maestros que vino desde España. Español, sí. Sí, la verdad que es un grosso, que tiene su obra máxima llamada El Héroe, que la verdad que recomendamos, y algunas ediciones se consiguen aquí en Argentina de la editorial Astiberri. Y los tipos, por supuesto, recontra predispuestos a la gente que hace la cola y le hace el dibujo, ¿no? Por hacer la cola. Sí, y a mí la verdad que no, pero hacer la cola y después te lo digo. Veías a genios como Max Cachimba haciendo la cola para que John Suarte, que es uno de los invitados que vino desde Holanda, una especie de genio de lo que es la historieta de la línea clara, la historieta franco-belga, holandesa, europea. A ver, Max Cachimba. Sí. Dejó de ser el que firmaba para ir a ser al que le firman. Sí, digamos que lo que es impresionante es que tenés un grosso, pero viene el grosso al cual el grosso uno queda como, digamos, con la baba cayéndose de la boca. Y siempre hay un grosso. ¿Y sabés en algunos casos quién es el grosso máximo? ¿Quién es? Carlos Nine. Sí. Cuando los artistas más grandes del mundo vienen a casa y les cae la baba por conocer la obra de Nine, es el caso de Bill Sienkiewicz, un tipo que laburó con Neil Gaiman, con Alan Moore, con artistas, con guionistas de la puta madre, que hizo, por ejemplo, un álbum muy conocido sobre un cómic basado en la vida de Jimi Hendrix, Electra Asesin, bueno, un tipo que renovó plásticamente y pictóricamente el dibujo del cómic, sobre todo en Estados Unidos. Pero lo ve a Nine y se hace pis. Claro, el tipo es un referente mundial, ¿no? Desde hace muchos años. Y sin embargo, el tipo que era como una de las estrellas máximas de este Comicópolis, quería conocer a Nine, se le acercó el tipo como un fan y un groupie, fue a la casa de Nine, el tipo le quería comprar obras y era casi una especie de groupie, ¿no? Entonces eso es muy impresionante. Y de José Muñoz también, que es un artista argentino responsable. Dos de los más grosos, claro, actuales. Digo, y tipos que quizás de años de trayectoria. Claro, ¿no? Aquí para el gran público no se han conocido fuera del gueto especializado o de la gente que está más atenta a los autores. Pero dos artistas que si ves dos de sus dibujos los reconoces instantáneamente. Sí, por supuesto. Después hay cosas pintorescas, por ejemplo, en las cosas que suceden siempre, ¿no? Que tenés ahí el tipo que sabe de quién se trata, que está firmando, y la gente que cae porque hay un tipo dibujando y quiere llevarse algo. Y te pasa como vos dibujame un Superman, ¿no? Eso está bien, eso es divertido, ¿no? Batman es un clásico, todos quieren tener versiones de Batman diferentes. Pero, por ejemplo, una señora estaba Max Cachimba, Cacho Mandrafina, referente maestro de maestros de la historieta argentina y mundial, y veía una señora que por supuesto no tenía idea de quién era cada uno, y ella quería una Susanita de Mafalda. Entonces lo encara a Cacho Mandrafina y le dice: perdón, ¿usted dibuja a Susanita de Mafalda? Y no, hacemos otra cosa. Bueno, está bien, se iba decepcionada. Lo encaró a Max Cachimba: hola, ¿vos dibujás a Susanita? Al final se fue. ¿No estaba Aquino? Se fue, estuvo el primer día, sí. ¿Y quién había ido ese primer día? Y a Aquino le pedían, no sé, el personaje de Max Cachimba. Dibujame un... ¿Te pasó alguna vez de ver a alguien que se tatuó algún dibujo tuyo? No, pero tengo un amigo, el gran Ariel López B., responsable del libro Inhumano, que hace poco descubrió que uno de sus dibujos de la revista THC está en la piel de un muchacho. ¡Epa! Sí. Mira, debe ser impresionante, ¿no? Ver un tipo que tiene en su cuerpo una imagen que uno dibujó. Sí. A mí, bueno, me daría un poco de miedo. No sé si me gustaría. Nuestro amigo Juanma Domínguez tiene un pedazo de historieta en el brazo, ¿no? Sí, Juanma Domínguez debe ser el único hombre Latinoamérica que tiene un dibujo de Craig Thompson del cómic Adiós Chunky Rice. No sé qué otra parte del cuerpo se habrá tatuado. Mejor no averiguar. Juanma tiene un Batman gigante atrás. ¡Epa! Pero pará, ¿ves? Pero pará, yo no lo voy a quemar. Ese Batman está tapando otro tatuaje. ¡Epa! Que tiene que ver con un momento adolescente. Un Teletubby. No voy a decir, porque... Un León Gieco. Quizás sería muy... Los Ramones. Ese Batman grande está tapando un tatuaje... Un Miguel Mateos. ...que se hizo de muy joven en una ciudad balnearia. No voy a decir. Pone un tema y nos contás. Más no voy a decir. Dale. ¿Sabes qué voy a poner? Ahora, una banda que traje casi para presentarla. Se llama José Unidos. La banda es una banda local, liderada. En realidad no sé si liderada, pero su cantante se llama Lucas Colona. Y que pertenece a este grupo de bandas que ahora cada vez hay más, aunque yo no conozco más de dos o tres, pero entiendo que es como un sonido al que se está volviendo, al de los 80, pero más oscuros. Canciones con una producción más cavernosa, con mucho reverb, cámara, y voces que tienen que ver con Don Cornelio o ese tipo de bandas. Uh-huh. No sé, el referente más inmediato y más con más llegada es el de Viva Elástico, ponele. Este José Unidos, esta banda... me hace acordar mucho por momentos de Elástico en la voz y en algunos arreglos, aunque es un poco más rebuscada o, no sé, experimental, no voy a decir porque odio eso, pero sí un poco más rebuscada y más compleja que la cosa inmediata de la canción que puede ser un hit en cualquier radio como la de Iba Elástico. José Unido es un poco más complejo, más, si se quiere, interesante el sonido o con otra búsqueda, pero bueno, para que tengan una idea de esto, ya voy a poner una canción, un toque de la primera canción, después volvemos y le pongo otra más y después seguimos. Porque esto no para. ¿Cómo se llama esta? La canción se llama Cargar el reloj. Mira cómo suena. Bueno, así suena el comienzo de la canción que abre el disco Administración de José Unidos. José Unidos, la banda tiene este nombre, creo que es porque así se llamó el productor del último disco de The Clash. ¿Se acuerdan de ese disco llamado Cut the Crap? Que está considerado como el peor disco de The Clash. Yo no me lo acuerdo. Tiene el single This is England, This is England. No, sí. Pero me gusta que el disco se llame Administración. Administración se llama el disco. Sí. Y bueno, José Unidos es el nombre de la banda. Este es una intro media bailable que no tiene mucho que ver con el disco, pero me llamó mucho la atención. Y lo que sí tiene que ver con el disco, con lo que sigue, es lo que vamos a escuchar ahora, que es la canción La que sigue. Se llama Un crucero, que tiene una letra más desarrollada, cuenta una historia y demás. Y que sí se asemeja a mucho a Viva Elástico en el tono de voz y, por supuesto, yendo más atrás, a lo que fue Don Cornelio y la Zona y esta cosa de rock, pop rock, muy oscuro, muy cargado. Todo el disco es así, como denso, muy denso, y creo que es como una tendencia que es, digamos, la que faltaba, ¿no? Porque viste que siempre hay como uno como empieza a agarrar de atrás. Herederos de la sobrecarga podrían ser. Claro, la sobrecarga, va todo por ese lado. Fíjate, Gustavo, algo que te gustan estas cosas. A ver, yo soy re oscuro. Para escuchar mientras haces el amor con Fidel Nadal. Emocionado todo el tiempo, que te me ha gustado. Soy tu padre. El programa que Freddie Mercury escucharía si estuviera vivo y fuera sindicato de camioneros, como Bobo Moyano, mafioso y todo ese tipo de cosas. Y Dijimos hace un rato que hoy era una noche especial porque se estaban llevando a cabo, porque acaban de terminar, los premios Emmy del año en televisión norteamericana. Decíamos que Breaking Bad estaba perdiendo por goleada porque todo el mundo pensaba que iba a ganar en varias categorías, porque estaba nominada en varias categorías. Parece que perdió, por lo que estuvimos pispeando, que ahora igual Pablo está buscando con más detalladamente. Dice que no está buscando nada. Bueno, sí, estoy buscando, pero Parece que Breaking Bad se llevó el premio, el último premio, el más importante, de mejor serie dramática. Se llevó finalmente Breaking Bad. Y para reflexionar sobre esto, sobre la televisión norteamericana, o sobre la televisión en general, o sobre el arte, la cultura contemporánea, está nuestro amigo, crítico, cultural y demás arengador, que es el señor Nautilus Chilavert. Le agradecemos mucho otra vez, como siempre, estar acá junto a nosotros. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, Maloni? Nautilus, amigo. Sí. Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estuvo mirando los semi? Estuve mirando los semi, yo participé en el jurado. ¿Del jurado? ¿Del jurado? ¿Desde acá? ¿Es parte de la gente que elige los premios? ¿Cómo? De Argentores. ¿Y cómo hay que hacer para estar en la nómina, ¿no? De los votantes. Tiene que romper el culo a Víctor Suero. Ah, Víctor Suero. Pero si Víctor Suero falleció. Muerto. El cadáver de Víctor Suero. Uy, no, qué cosa horrible que te decía. Poca gente por año. Hagamos de cuenta que usted lo hizo y que participó y que por eso llegó a ser jurado de los premios Emmy. Pero ¿Cómo? Se entendió clarísimo. Algo me quedó en el camino igual. Pero está bien. ¿Cómo? Bueno, una amiga, tengo un tío que se quedó muerto y le dejó embarazada. ¿Un amigo que dejó? Oh, ¿en serio? ¿Cómo? Walking Dead. Walking Dead le puso. Está bien. Bueno, ¿puede decir, puede revelar su voto? ¿O no se puede? Por ser vos, te lo digo. ¿Cómo? Por ser vos, te lo digo. Bueno, le agradezco. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué voto como mejor serie dramática? Dallas. Dallas, ¿cómo Dallas? Que si Dallas no estaba nominada. Para mí no fue serie dramática igual. Ah, claro, no llegó. Usted votó eso, pero no llegó a la nominación. Pero que era una, hubo una nueva Dallas. Sí. ¿No? Pablo, vos que sabes mucho de series. Sí, hubo una vuelta con J.R. ¿Y a él le gustó? A Nautilus le gustó. Para mí fue lo mejor. Bueno, está bien, pero no llegó nada. Excelente, fue bien. Muy bien, muy bien. ¿Y qué opina de Breaking Bad? Fotocopiado. No, copiado. ¿Lo copiado de dónde? Señorita maestra. ¿Cómo? De señorita maestra. Señorita maestra. Tiene que ver señorita maestra con Breaking Bad. Roberto Migré. Le robó todo. ¿Robó todo a Migré? Se robó toda la parte que aparece en Cirilo y le pega el tiro en la boca. Ah, pero ¿y quién se drogaba en señorita maestra? Eterbina. ¿Eterbina? Sí, vendía efedrina. ¿Efedrina? Ah, por la rima. Claro. Bueno, ¿y Cirilo? ¿Qué vendía? Vinilo. Muy bien. ¿Efraín? ¿Efraín? ¿Qué vendía? Está difícil eso. Colorín. Malísimo. Una pintura colorín. Ah, muy bien. Bueno, la entrega de los premios Emmy es, para quienes no están al tanto, los pocos que no lo estén, es el reconocimiento a las mejores series y o telefilmes y o productos televisivos, emisiones de cualquier tipo que se han realizado a lo largo de cada año, ¿no? Buen actor. Por supuesto, de la industria norteamericana. Ha habido un montón de expectativa alrededor de la serie Breaking Bad, porque en 2 semanas se termina, ¿no? Por suerte. ¿No le gusta a usted Breaking Bad? Tiene huevos llenos. Muy, me parece bien. ¿La vio? ¿La viene siguiendo? La vi toda la serie. ¿Sí? ¿Y sabe cómo termina? Sí. ¿Cómo termina? No lo digan. Sí, que lo digan. En la isla de los. ¿En la isla de los? ¿Estaban todos muertos? No. Estaban de vacaciones y tenían la isla de los. Ah, ok. Bueno. El protagonista. Sí. Se me compra el ¿Cómo? Se compra el hotel. ¿Se compra el hotel? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál de ellos? El que va a los Rolling Stones. ¿Cuál, cuál? El que va a los Rolling Stones. ¿Qué, qué dice? El que, ¿cómo, cómo? El que va a los Rolling Stones. Ah, el hotel donde van los Rolling Stones. Ok. Cuando vienen a Buenos Aires. Ok, bueno. Y bueno. Se compran los Rolling Stones otra vez. Ah, se compra la revista. No, no, no. A los músicos. A los músicos también. Ok. La Rolling Stone no se la compra, se la manda por correo. Le llega todo. No como el irrecuptible, que uno lo tiene que comprar. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas. Le voy a hacer algunas preguntas de algunos de los de los premios. Y le voy a dejar para que usted adivine a ver quién ganó. ¿Sí? ¿Le parece? Pero ya lo debe saber, si estuvo en el comité de en el jurado. No, no, bueno, pero él vota, pero no sabe lo que votan los... ¿Cuántos más hay en el jurado? 7.000. Los 6.999 restantes. ¿Quién es el que ganó a mejor actor de reparto en una serie dramática? Puede ser. Puede ser. Jonathan Banks en Breaking Bad. Jim Carter en Downton Abbey. Peter Dinklage como Tyrion Lannister, ¿no? El enano de Game of Thrones. Aaron Paul, el de Jesse Pinkman, el de Breaking Bad. Mandy Patinkin en Homeland. Gran personaje el de Mandy Patinkin. Igual ya se perdió, ¿no? O Bobby Cannavale de Boardwalk Empire. El segundo nombre se perdió, ¿no? Boardwalk Cannavale de Boardwalk Empire. ¡Muy bien! El último que dijiste. Exactamente. Muy buen actor. Exactamente. Muy buen actor. Ah, pero encima la pegó. Sí. Absolutamente. No tenía duda. Muy buena. ¿Y usted qué? ¿Pero quién quería que gane? Mandy Patinkin. Mandy Patinkin, claro, claro. Está muy bien, pero en la está serie. Está muy bueno. ¿Está buena? Es un señor. Igual, a veces se pone el y está bueno. Bueno. A ver, acá. ¿Qué robo se llama Mandy? ¿Quién fue la que ganó mejor actriz en serie dramática? ¿Sí? Es como una trivia que le está haciendo de golpe. Improvisaste a ver, una trivia. A ver, ¿quién supone él que va a ser? Connie Britton en la serie Nashville. Michelle Dockery en la serie Downton Abbey. Vera Farmiga en Bates Motel, que está muy bien, hay que decirlo. Elizabeth Moss en Mad Men. Kerry Washington en Scandal. Qué largo. Robin Wright en House of Cards. O Claire Danes en Homeland. Claire Danes en Homeland. ¡Muy bien! ¿Cómo se...? Pero casi, bueno... Estaba contado. Usted parece que tiene influencia. No, pero es muy buena actriz. Pero muy buena actriz. ¿Usted vio todas las series? Todas las series. ¿Todas las series? Pasa que lo vi en cámara rápida. ¿Cómo en cámara rápida? Así no se ve una serie. Bueno, primero tengo tiempo. Y pero así no se ve una serie. No entienden los climas, no se entienden. Bueno, los climas me pasan por el orto. ¿Cómo? Los climas me pasan por el orto. Se nos pasa por el orto el clima. Se nos pasa por el orto. Pero es parte del contenido de una serie. Fue un gobierno, boludo. Soy blanco y gris. Si no tengo tiempo para verme una broma en la serie, boludo. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Cómo que? ¿A qué se dedica usted en estos momentos? Aparte de ser jurado. Ahora pasé a perros. ¿Pasé a perros? Por la avenida Santa Fe. Ah, ¿por qué en Santa Fe? Ah, ¿usted vive en Argentina? Estoy viviendo acá, pero sí. ¿Eh? Una vez en Noruega. Ahora estoy viviendo acá. ¿Acá en Argentina? En Noruega. ¿Dónde? Nací en Noruega, pero ahora vivo en Cabildo y Villarreal. ¿Usted es el linchera que se murió ahí en...? No, no, no, es un amigo mío, pero... ¿Un amigo suyo era? Oh, pobre. Pechito. Pechito. ¿Qué pide? ¿Qué onda, Pechito? ¿Un amigo usted? Sí, me pongo mal. Está bien. No, perdón. Hablemos de tema y vamos... No le hagas. Le doy... vamos a hablar de la miniserie. ¿Cuál fue la mejor miniserie o película hecha para televisión? American Horror Story, The Bible, La vida de Phil Spector con Al Pacino, Animales Políticos, Top of the Lake o Behind the Candelabra. Behind the Candelabra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dos más, le digo. Métele. Es un embole, esto ya. A ver, ¿cuál fue la mejor serie de comedia? 30 Rock, Big Bang Theory, Girls, Louis, Beep o Modern Family. Modern Family. ¡Sí! Decir la que va al final, ya entendí el truquito, ¿eh? ¿Y cómo? No, ¿y cómo no? Bueno, ya dijimos que la ganadora de la mejor serie dramática fue Breaking Bad. Sí. ¿Contra cuáles estaba compitiendo? Contra los Family Guy. ¡Sí! Bueno, esto es un impresentable. Nautilus, ¿tira algún chisme así o ya está? La última película de Moria Kazan. Moria Kazan. ¿Cómo? ¿Cuál fue? Cuando Darío Viteri. ¿Darío Viteri no está con Víctor Zoiro? No, renació. Ah. Hoy le volvieron a la bebida. ¿Hoy qué, qué? Volvieron a la bebida. ¿Y cómo volvió la bebida? A la vida. ¿Y cómo volvió? Y luego la bebida. Uy. No. Se tomó un subte. Acá y... Perdón, ¿eh? Sí. ¿Y? Y cuando salió el subte estaba vivo. ¿Estaba? Vivo. Ah, ¿y pero cómo se lo tomó si estaba muerto? No sé. A mí no pregunto yo. Y perdona. Gracias, muchas bueno, gracias. Le agradecemos. No, tenemos pero... algunos mensajes para después. Después le contamos. ¿Con qué nos vamos? Con Splash. ¿Escuchá qué Pixies que es esto? Uy, que se roban todo. Esto es un... muy largo. Es más Pixies que los Pixies, boludo. padre soy, soy, soy. Como chupetines con redoxón. Me como un alfajor con gusto a vos, porque vos tenés gusto con las tetas de frambuesa y un pezón. Con gusto a caramelo, redoxón de anís, chotón. ¡Soy tu padre! En discos y cassettes, en CD y DVD y DVD Room y Four Fike de Polygram en tu casa, pedilo ya. Soy tu padre. No lo escuches mientras te estás afeitando, porque podrías cortarte la cara y perder el trabajo y madre que te pegue cuando llegas porque es tarde y no trajiste Clarín que trae las novedades, el chiste de altura y toda la mierda que a vos te gusta. Después de toda esta magia, seguimos con Soy tu padre. Nos queda todavía media horita de programa y tenemos, ya lo busco. Buscá a Olivia Wilde, buscá a Olivia Wilde mientras yo cuenta que, mientras ¿qué yo tenés cuento ahí? Que, contanos qué tenés yo ahí. Cuento que no en mi viaje, la mesa, no me golpeé la mesa. En mi viaje, desilusionado porque no encontré ningún MP4, MP3 o lo que sea, estaba. Sí, ¿viste? ¿Viste? Estaba triste y desolado. Entonces me topé en una librería con una cajita, sí, que tiene forma de, tiene dibujado un grabador bien ochentoso. Un radiograbador de esos que uno de los negros se ponía en el horno para cantar hip hop. Exactamente. Claro. Y se trata de una caja de tarjetas llamada 80s Music Trivia, con pedacitos, preguntitas de triviales acerca de música de los 80. Es como el carrera de mente, algo así. Ponele sin tablero. Podés, si querés, utilizar un tablero, ¿no? Un tablero común, retrocede 5 espacios, tirás la. Bueno. ¿Vos decís que está bien? Estamos gestionándolo, es muy probable. Bueno, puede que no, pero estoy en eso, estoy trabajando para vos. Sí, bueno, ¿y qué más? ¿Y pero qué más? ¿Te gustó? ¿Te hizo no, tingilín, me tingilín, me el pitirín? Preguntas bueno, como cuáles, por ejemplo. Justamente, ¿qué les parece si testeamos su conocimiento musical, como dice la caja, con las 100 tarjetas de trivia de los 80? No vamos a usar las 100, vamos a agarrar algunas a la 80, marchanta. ¿Todos de los 80? Sí, había una de los 90, pero estaba $5 más caro, por eso traje. Va aumentando por décadas $5. Sí, exactamente. ¿Vos sabés la respuesta o la tenés ahí? Yo tengo las respuestas. O sea, nos vas a jugar a nosotros dos. A ver quién contesta primero. Voy a usar algunas muy fáciles. Por ejemplo. Seguramente Javier me va a recagar. Por ejemplo. ¿Por qué? Complete el nombre de esta canción de Queen: Another One Bites the Dust. Es muy bien, muy difícil. ¿Cómo es? Muy difícil. Muy bien. Lisa Stanfield. Lisa Stanfield. La conozco. Sí, ha estado. All Around the World. Sí, ay, ay, ay, ay. Temazo. Pero ¿a quién no podía encontrar? Pero es en inglés, ¿qué sé yo? A My Baby. Sí, muy bien. I Can't Find My Baby. Muy bien, muy bien. I Can't Find My Baby. Uno a uno. No puedo encontrar a mi baby. Uno a uno. ¿De quién? ¿Quién fue el artista? La artista, les voy a ayudar con eso. Que ha tenido grandes hits en los 80s como Endless Love y Upside Down. Linda Carlisle. No, esa es Belinda Carlisle. Ah, para Debbie Gibson. No, no, no, no. Andy Gibb. No, no, no. No era una mujer. Donna Summer. No, nos estamos acercando peligrosamente. No. Diana Ross. Sí, Diana Ross. Esa. Muy bien. Rosa, uno. Esta es. Como hoy estuve jugando este juego y surgió que había algunas que eran por reflejo, ¿no? Sí. Porque, digamos, ¿quién no sabe esto? ¿Qué artista británico tuvo hits como You Can't Hurry Love, One More Night, Easy Love? Phil Collins. Muy bien. No, ganó. No. Arranqué yo. Se pisó, pero arranqué yo. Bueno. ¿Está bien? 2-2. ¿Con quién quiere bailar Whitney Houston? ¿Con Everybody, Somebody, somebody o Nobody? Somebody. La puta madre. Un tema muy conocido de un disco muy conocido. Muy bien. Ya muerta la verdad. Esta es difícil. En el video de musical de Wham, Wake Me Up Before You Go. Sí. ¿Qué mensaje tenía escrito en su camiseta, su remera, George Michael? Soplame la nuca. No, hay tres opciones. Wake Me. No. Choose Life, Live Free o Rock and Choose Roll. Choose Life. Sí, Choose Life. ¿Sabe qué premio? Ganó, sí. Muy bien, Gustavo. Choose Life. 3-3. Chumbame la vida. Según Aerosmith. Sí. ¿A quién se parece a una dama? Un hombre. No. Un revólver. You. No, no. Aerosmith, la canción dice... ¿quién se parece a una lady? A lady. No dice you Hermann Krauss. Hellville. De... Dude looks like a lady. Dude looks like a lady. Un muchacho. Dude, no es un muchacho. Exactamente. Y vamos con una más. ¿Quién cantaba? Igual, banda chota como nos vino ahí. No, no, esta es de reflejos también, ¿eh? A ver. ¿Quién cantaba You Gotta Fight for Your Right to Beastie Party? Beastie Boys. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos millones de estas. Bueno, tenemos no la millones. Última, 100. La última. ¿Una la, más? ¿Quieren? La, ¿una más? Las últimas dos. A ver. Gol gana. Esta es difícil. Dale. Se la hago difícil. ¿Cuál es el nombre artístico del rockero, la estrella de rock, Michael Lee Adai? Michael Stipe. No. Gord Sting. No. No. Lee Perry. No. Sí, Perry Mason. No. Mason. Freddie Mercury. No. Esquiavi. No. Manchester Lerner. United. No. No. No, pero un nombre de Michael Jackson. Jackson. No. ¿Es algún Michael? Elvis Costello. No. Brian Ferry. No. Giorgio Moroder. No. Morgan Freeman. No. No. No. Bueno, ¿quién es? Midlof. Anda, qué joder. Bueno, le voy a hacer otra. Que aparece en la película de El Club de la Pelea. Exactamente. Bueno, la última. LL Cool J, Beastie Boys y Public Enemy fueron son todos parte de qué sello musical. Def Jam. Muy bien, Def Jam. Ya está. Mensajes. Eso es entonces parte de la trivia. Uy, se me cayeron las tarjetas, la puta madre. Se te cayó la vergüenza. Se le cayó la vergüenza, la gran 7. Mensajes en la mensajería instantánea y en el Twitter de Soy tu padre. Hemos recibido varios mensajes, entre ellos aquí en Mega Delivery por fmuniverso.com. Primero empezamos con esto, dale. ¿Qué dice la letra acá? Dale. Todo el tiempo recorriendo este camino, yendo hacia ninguna parte, caminando para no estar seguro de que la vida es como una espina que te clava un hombre del gobierno de Mauricio Macri. Revende esas patoruzas viejas. Que total, ¿para qué las tenés haciendo lugar en tu casa? Igual que vos, esos VHS al pedo. ¿Cómo se te ocurre tener tantos videos al pedo VHS que no sirven para un carajo? Y vos también, te digo, ¿para qué vas a guardar CDR que no sirven para una mierda? Pilas y pilas. Atahualpa Yupanqui dice: el Valle de la Luna es un pochoclo de drogadictos. Es una linda imagen, y algo de eso es. Sí. Gigantosaurio Carolini dice: el señor Sala se metió en el bosque y lo ensució con sus heces. Y no precisamente la letra. Al bosque. Exactamente. Hernán dice: yo tengo tatuado el Batman de la tapa del Regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. Muy lindo tatuaje, Hernán, sin lugar a dudas. La Fundación Argentina de Amas de Casa hace un... Cortame la música un segundo. Poneme pausa. FAPRA. La Fundación Argentina de Amas de Casa hace una grave acusación. Y dice: me sigue pareciendo una falta de respeto que el señor Sala se vaya del estudio cada vez que llevan un invitado. Y que se hierve el agua. Dejando en evidencia que, aparte de antisemita, tiene malos modales. Bueno. Deberían reemplazarlo con alguien talentoso como The Cure. Así está la par de los otros dos chicos que son una pinturita. Esos somos nosotros. De paso te comento que el gran Guillermo de Cur, que es más conocido como de Cur, uno de los dibujantes más sobresalientes de la última época del cómic argentino, es un gran jugador de pool porque me tocó compartir pareja con él. Ah, mirá. En un barcito ahí de la calle Juramento, casi 3 de febrero, Barrancas de Belgrano. Sí. Y le dio duro, eso fue un desastre, pero bueno, uno no puede hacer todo. ¿Pero él la metía de profesional o de cur? No, de puro profesionalismo. De cur. Bueno, pero vamos a hacer justo porque dice que en la noche se escuchan ruidos. Okay. En la noche se escuchan ruidos. Aún así las estrellas permanecen silenciosas porque dice el cartel que no se puede hablar. Porque de noche... hay gente que duerme mucho. ¡Callate! ¡Sentate! Porque dicen que si vos despertás a alguien que está hablando dormido, puede tener un síncope de Down. ¡Callate! ¡Dormí! Porque a la noche vienen los pajaritos y te dicen al oído que los papis son los reyes. Bambi de Tambiónica dice: ¿cómo andan, locos? Recién llego al ciber, ya hablaron de lo nuevo de Pixies. ¿Qué les pareció? No nos gustó, no nos gustó. Bambi de Tambiónica. Sí. Bambi, no nos gustó. Mirá que somos fanáticos de Pixies, pero la verdad. Hay igual, dos. Ojo, igual a mí no me parece el desastre que dicen que es. Igual a mí no me parece un desastre. ¿Cuántos temas me nuevos parece... hay para escuchar? Cinco. Cuatro. No, hay uno que mostraron primero y después un EP que tiene. Yo escuché solo dos, cuyo ambos temas tienen videoclip. Sí. Sí, son esos dos y dos temas más en realidad. Sí, pero había uno anterior, ¿te acordás? Que no está incluido en el EP. Ah, bueno, sí. Pero igual, ¿cuándo sale el disco completo? No se sabe. No se sabe si va a haber disco completo, sí, pero la verdad, si sigue ese camino, no sé si lo voy a esperar. Sí, con no mucha está bueno, pero ahora, no es un desastre. Una no pregunta un desastre. Dentro, una pregunta dentro de esta pregunta. ¿Uno que tiene que esperar? ¿Un disco que repita lo que ya hicieron hace 25 años o una propuesta nueva? No, para mí es que repita algo que sea marca Pixies, pero con canciones que estén bien. Digo, para mí, algo que no sea tan aguado. Claro. Alejandro Aguado. Sí, no, ese es Aguada. Muy, muy aguado. Willy Vilas dice: ¿alguno vio la de Phil Spector? Las imágenes que vi de Al Pacino con peluca me hacen dudar. Sí, acá le dimos largo y tendido, hablamos de eso. Hicimos casi un especial de Phil Spector que duró un par de bloques a partir de esta película, que a mí me terminó convenciendo. Porque el histrionismo que muestra Al Pacino es muy similar al histrionismo del verdadero Phil Spector. Que era, de por sí lo veías, y era una cosa estrambótica, ridícula, como lo es Al Pacino, el personaje Al Pacino en la película. Me parece que está bastante bien, y decíamos en su momento que no contaba la historia de Phil Spector, sino ese último momento que tuvo que ver con los dos juicios que lo, justamente, bueno, juiciaron o culparon por el asesinato de su amante o al amante de aquella noche. A mí me entretuvo, me parece que fue un lindo telefilm, digamos. No es una gran película, pero está bien. Pero, hay que decirlo, Al Pacino con esa peluca... Y, bueno, lo que pasa es que Phil Spector con esa peluca también. Sí, eso es lo que digo. Bueno, Pixies Putos dice: hablando de los Pixies, con el tema de fondo Where Is My Mind, di mi primer beso a una negra gorda con aparatos horribles de 14 años. Hasta el día de hoy me arrepiento, pero bueno, de algún lado se empieza, ¿no? Gordas, negras y feas y negras, feas y putas, sobre todo putas como todas las mismas. No estamos de acuerdo. Dice, ¿así se llama el disco de Pixies nuevo? ¿Gordas, feas y putas con aparatos en los dientes? Sí. No sabemos por qué no funcionó bien en ventas, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? Eso. ¿Quién? El disco de los Pixies, ¿por qué no funcionó? Ah, ya salió. Qué sé yo. Bueno, y el último es Saki diciendo: buenas noches, están pasando linda música, como siempre. Eso nomás. Gracias, Saki. De paso, aprovecho para mandar un último saludo a un oyente que tenemos en Paraguay. Me encaró en la convención de cómics y me dijo: los escucho siempre. ¿En serio? Sí, desde Paraguay. ¿Cómo se los llama? Juan. Juan, ajá, el paraguayo, un gran abrazo. Para vos, abrazo. Juan, este beso es para vos. Además, con este tema de fondo, ey, con los aparatos que en la me boca hace pensar en un hombre grandote, en lechiguanas. Grandote, Juan. Sí, sí, ¿sabés los músculos que tenía? ¿Quién? Juan, el paraguayo. ¿Lindo? Sí, sí, unos músculos tremendos. Y aparte, no solamente en los brazos. ¿Dónde tenía? En las piernas, en los huevos, en las espaldas. Pero que buscaste... ¿Lo conociste en el sentido bíblico? No, lo conocí, pero vos mirás a los hombres, a las personas. ¿Le mirás los huevos a las personas? No, los huevos no, pero él, porque tenía los huevos muy grandes y se le notaban. Ah, tenía un pantalón muy ajustado. En Paraguay usan los pantalones muy ajustados. ¿Sí? ¿Por regla? ¿Es algo, una regla nacional? Sí. Y las mujeres usan, o mejor dicho, no usan bombacha. No usan bombacha. Por eso se producen muchos nacimientos espontáneos. Vos vas caminando y ves gente que se le caen los bebés de la está vagina. Diciendo animalada, pero a mí me emociona, porque lo está diciendo arriba esta canción. Pero claro, yo cuando estuve en Paraguay, vos vas caminando por la peatonal, la peatonal Pirandello de Paraguay. Sí. Luis. Y cada una cuadra se le cae a una mujer el bebé de la vagina. ¿Así de floja lleva la ropa? Así de floja lleva la falta vagina de bombacha. No, porque tiene las conchas muy grandes. No. Te voy a bajar el volumen. En Paraguay, la mujer tiene una falta. ¿Ahí lo bajé? De calcio. Ahí, a ver. Ahí te bajé, boludo. Dale. Se produzca un gran agujero. Si allá a una mujer para que goce, tiene que penetrar entre seis. Te estoy sacando del aire, Allá la mujer no sale. Estás afuera del aire, boludo. Un equipo de fútbol. No. ¿Qué dijo? En Colo-Colo, por ejemplo, hace estragos. ¿Qué cosa? En materia fecal. Pobre, seguramente nos está escuchando mucha mujer paraguaya diciendo: mi vagina es normal. Te voy a sacar el aire a vos, Pablo. Mi vagina mi es gigante. Mi vagina no es lo que... Te saqué el aire. Está pregonando: tengo una vagina decente. Su tamaño no es abismal. Esto es Soy Tu Padre. Conducido por mí solo. Sí, los muchachos hablan. ¡Cállate, puto! ¿Esto es lo nuevo de Pixies? ¿Cómo vas? Este es el nuevo de Pixies, que hablábamos que le faltaba un poco de que estaba aguado. Como las vaginas estas de la Yo tuve toda la semana esta canción en la cabeza, porque en el Festival de Cine Unasur en San Juan abrió en el acto inaugural, por supuesto, hubo un coro gigante con el músico de Leonardo Fabio, de las películas Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo, con una canción que se llama Soleado, que estamos escuchando ahora. Y ese coro gigante con una orquesta y todo, tocaron la banda de sonido Juan Moreira y tocaron esto. Fue muy, muy emotivo. Y tengo esto en la cabeza sin parar y quería compartirlo con ustedes. Gracias por compartirlo. No, por favor, gracias a ustedes. ¡La Chihuana! Exactamente. ¡La Chihuana! Los quiero mucho. ¡La Chihuana! Y ahora sí, sigamos con el programa. Porque yo les quería recomendar algo, chicos. ¿Qué tenés? No me digas que trajiste un recomendado para el día de hoy, Gustavo. Este programa ilumina, este programa te da de comer, este programa te advierte sobre los peligros. De comer precisamente no nos da, los peligros, pero el corazón sí. Bueno, sí. En este caso les quiero recomendar un elemento y un alimento. Mirá qué contradicción y qué cosa a la vez emblemática. Elemento y alimento, déjame adivinar. Algo que mencionamos hoy. Un turrón. Vagina paraguaya. No, el pancho, señoras y señores. El pancho. El pancho, más conocido como ese famoso sándwich que incluye pan y una salchicha. Sí. Que a veces no como... es un sándwich. Se debería llamar pan salchicha, no, no pancho, ¿no? No, no. Si yo te cuento la historia completa, te vas a dar cuenta por qué no se llama pan salchicha. Porque en realidad. O salchicha pan. El pan por un lado es el pan, la salchicha por un lado es la salchicha, pero cuando ambas situaciones se juntan, se crea una entidad nueva. El pan sigue siendo pan, perdóname. No, es otra la cosa. La salchicha pasa es a ser otra cho. Cosa. El no, porque el pancho es indivisible. A ver. Es como si se te cae un pedazo de pan y queda solo la salchicha, pasa a ser salchicha tu pancho. Una salchicha muerta, prácticamente. Y si es al revés, se te cae la salchicha y te queda el pancho pasa a ser pan. Sí. El pancho fue inventado por Thomas Alva Edison el 13 de octubre de 1729, cuando quería inventar el foquito eléctrico y le puso mucha harina. Él estaba preparando una aleación entre Barta, las pilas Barta, azúcar, quemada y tripa de chancho, supongo, un disco de Ariel Minimal, el abuelo, ¿no?, del cantante de Pez. Se llamaba igual. Sí. Y el bisabuelo. El bisabuelo. Y aceite de hígado. ¿Y la tripa chancho dónde? No, vos dijiste eso. Y le puso. ¿Cómo pasó de No, todo porque eso? Él estaba querido. Estaba preparando la solución, la pasta para hacer el foquito. La pasta de foco, sí. Y él. O como se llamaba en ese momento, pasta de foco. Exactamente. ¿No? Él ve un tarro de harina ahí. Y se le vamos a poner, por las dudas. Viste, cuando un tipo inventa no tenés límites. Todo vale. Sí, total, de última saldrá mal. Si explota, explota. Exactamente. Le tira la harina y empieza a revolver. Y ahí, como vos decís recién, explota. Y cuando hay toda una nube de humo. Ajá. Cuando el humo se disipa, tenía una docena de panchos. ¿Pero panchos comestibles? Sí, sí, panchos incluso con la mostaza ya puesta. Ah. Entonces, a Thomas Alva Edison se lo reconoce por el invento del foquito, pero no se lo reconoce por el invento del pancho. Claro, qué injusticia. Porque ahí vino Julio Verne, que justo pasaba porque Julio Verne venía a visitar a la hermana de Thomas Alva Edison. ¿Tenían un asunto? Sí, pero Thomas no sabía. Entonces venía y se metía por la ventana. Mira, tan inteligente que parecía, pero no conocía. Y Julio Verne, que venía de dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿En qué mes fue esto? En el año 1929, 39 de mayo. Ah, ok. ¿39? Porque en esa época había 10 meses por año y de 45 días. Entonces se balanceaba. Después cambiaron en el alfabeto maya de 10 a 12. Antes eran Alberto, Mayo, Junio, Julio, Sexto, Pinti, Flaga. Los 10 meses que había. Después nombraste 5, 4. Me olvidé de San Benito, Benavides, Olleros y Cabildo. Falta uno. Marruecos. Ahí está. Esos eran los 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y vas a decirlos de vuelta? Marruecos, Benavides, Olleros, Flamercia, Manucho, Junio, Víctor Birman y Vélez Arfiel. Esos eran los 10 años que había. Entonces, ¿qué pasa? Él le pega un tiro a Thomas Alva Edison. que después, por supuesto, gracias a los iPads de Favoloro, se puede volver a la vida. Se asusta porque no... Se asusta. Julio Verne le pega un tiro. Sí. Julio Verne a Tomás. A Tomás Alva Edison. ¿Por qué? Porque él porque no quería quedarse con el invento de los panchos. Ah, le quería chafar. Pues Julio Verne era un tipo que en realidad no inventó nada. Él escribía. Era como el Coti de Calamaro. Sí. ¿Viste él que no? El Salieri. Exactamente, ¿no? Él tomaba lo que otros hacían y se lo adjudicaba. Pero los escritos de Verne no son de él, entonces. No, ¿De quién son? El tatarabuelo de Rolón. Ah, mira vos. Sí. ¿Que era psicólogo también? No, era... Escritor, bueno. Paseador de frambuesas. Paseador de frambuesas. Le pagaban bien por pasear frambuesas. En esa época la frambuesa era un perro. Ah. Con el tiempo, viste que los perros en realidad no son inventos de la naturaleza, son inventos del hombre. No, eso me parece mucho. Collie, caniche, toy, Hereford, Ramualdo, todos los perros que uno conoce son generados por el hombre. Mezclando. O sea que es una cuestión genética. Es una cuestión de laboratorio. Originalmente, ¿cuál es el perro de la raza originaria? El sabueso. Ah, mira. El sabueso, pero bueno, en este caso paseaba frutillas, que era el... ¿No eran frambuesas? Frambuesas. Es lo mismo, frambuesas, frutillas. Es lo mismo, según el país se la denomina. En Estados Unidos se le dice frambuesa, en Miramar se le dice frutilla. ¿En? Miramar. Suena un poco sucio decir, vení, paseame la frutilla, o la Para frambuesa. Vos sonará sucio, para mí es una cuestión ¿Dónde histórica. Quedaron los panchos a todo Los esto? Panchos, bueno, se lo adjudica Julio Verne. Lo registra su nombre, va a Capif, lo registra. Por suerte, Thomas Alva Edison, gracias a, como digo, a Harold Lasky, no, Favaloro, recupera su vida, sus ganas de vivir. Y bueno, cuando va a buscarlo a Julio Verne ya estaba en el contando el cuento, en el más allá. Y ya estaba, claro. Pero ¿qué pasa? El mundo lo reconoce Julio Verne, entre otras cosas, por inventar la palangana, la licuadora, la ojota. El ojo de pez, el auricular. El auricular también. Y el pancho. El pancho, básicamente, como te decía, se consta de pan y salchicha. Pero en Etiopía lograron la planta del pancho. ¿Eh? Que es una planta que ya da el pancho completo, el pancho, digamos, como se lo conoce aquí. ¿Y sale calentito o sí, sale frío? Sale calentito. ¿Y por qué no utilizan eso para paliar el hambre de Etiopía? No, porque son muy... No pueden vivir se a lo pancho. Compran a los negros. No, lo venden. Y porque el pancho es un negocio. Yo entiendo. Hay tráfico de pancho. Entonces, a ver si entiendo. Hay tráfico de pancho. Vos vas a Etiopía y los panchos te van por la calle y te pisan. Ahí está lleno de pancho. ¿Los panchos que comemos acá vienen de Etiopía? Sí. Oh, bueno, eso ha sido la historia del pancho para ustedes en sus casas. A mí no casas. Me convenció del todo, pero... Me confundo un poco con los nombres y las fechas, pero bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de música. Y aparte, un buen mozo se le dice pancho. Ay, tu primo colorado, con barba capurada y llena de ballena, inclinándose al sol, de un rayo de luz roja, besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol, tu trego lunares, extraterrestriales, entran cuando salen, por eso no se ven, ay, tu barba colorada, traviesa y rebelde, me afecto con espada, pero devuelve con si la noche te persigue, entrégate a ella, o dile que tienes dolor sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, adiós, adiós, eterno, eterno. Verne, Verne, Verne, oh, oh, Verne, Verne, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la. summer is fast, the winter will slow. When I fell in love with a winter rose and felt just like que suena de fondo es The Bees haciendo Winter Rose, y antes era Devendra Banhart haciendo Carmencita, que tiene ese video tan famoso. Bueno, no sé si fue tan famoso, pero yo lo vi varias veces por ahí dando vueltas, que estaba Natalie Portman en la época en la que estaba de parejita o curtía con el loco Devendra. Se comían uno al otro, ¿eh? Bueno, eso. Mientras escuchamos The Bees, le damos los últimos toques a Soy tu padre. Señor Gustavo Sala, tiene esa cara seria como cara, sí, de... ¿Dónde puedo ir a ver tus originales, Gustavo Sala? Primero recomendar unos libros que me traje de Comicópolis, okay. Y andás por ahí en materia de cómic independiente nacional nuevo. Primero recomendarte el último libro de Camila Torre Notari, una gran autora de las que está apareciendo, ¿no? En la nueva escena, que anda por todos lados y que hace cosas muy bonitas. Su libro, editado por Burlesque Ediciones, se llama El Tiburón Diablo. Lo compré hoy, lo tengo acá firmado por la propia Camila. Y tiene muy buena pinta, ya estuve leyéndolo hace un ratito, así que recomendación desde ahora. También te recomiendo, bueno, el libro de Diego Parés, llamado 500 dibujos, en una edición impresionante que hoy también me agencié, una recorrida por todo su laburo, que no es de historieta puntualmente, sino que son apuntes, dibujos, acuarelas, cosas que realmente son impresionantes. Coeditado por Loco Rabia, no, perdón, coeditado por Llanto de Mudo y Musaraña, un sello nuevo que es una librería de Buenos Aires que también ahora se lanza como editorial. Así que este libro, 500 dibujos, de Diego Parés, si lo ves, compralo porque es impresionante. Y hablando de Musaraña, también te comento que salió el primer libro, la primera edición argentina del gigante Max, ícono de la historieta de vanguardia, la historieta de autor, la historieta, digamos, Finoli de España. Max, un referente desde los últimos, no sé, por lo menos 30, 30 y pico de años, el que vio sus trabajos en la revista El Víbora, Peter Punk, bueno, muchísimos luego en los 90 con Bardín, el hiperrealista. Bueno, tantas cosas podemos decir de Max, y no tenía edición argentina. Lo que se conseguía por ahí eran las publicaciones y los libros de La Cúpula, que es la que edita todo su material. En este caso, Musaraña se jugó la cabeza, la vida, y edita Vapor, que es la última obra, el último cómic completo de el gran Max desde España. Y yo te recomiendo, o mejor dicho, te invito, si sí, estás, eso quiero que digas. Te invito. ¿Dónde a... ¿Dónde podemos ver tus originales? Bueno, yo, sí, porque estamos presentando el libro nuevo. Estamos de remate. Claro, el libro nuevo que me involucra a mí directamente como autor, en este caso, se llama Lo que no importa está acá, donde compilamos las viñetas que hacía en la revista Rolling Stone, más un montón de otras cositas. ¿Cómo en una hermosa edición de la gente de Moebius Editora, también los responsables de los espacios Moebius, esta comiquería tan linda de la Capital Federal? Y el sábado que viene vamos a estar ahí firmando y dibujando con algún invitado seguramente, y presentando el libro en la galería Patio del Liceo. ¿En dónde? En Santa Fe 2729. Es esto, donde hicimos la otra vez una movida, digamos, que tenía que ver con Comicópolis, con Sastorain, con Juan Pez, con otra vez Camila Torre Notari, con Brian Hánchez. Bueno, vamos a estar de nuevo ahí en la galería Patio del Liceo a las supongo 16, o mejor dicho 18, 6 de la tarde. Sábado que viene, 6 sí. de la tarde, Galería del Liceo Santa Fe, 29. En el local que está al fondo, ahí en ese hermoso patio tan careta, tan bonito, de los amigos de Espacio Moebius. Claro, si no, si se olvidan la dirección, busquen Librería Moebius. Sí, Espacio Moebius, tenés la sucursal de Bulnes Casi Corrientes y la del patio Liceo, que estamos mencionando una y otra vez. Esto que ahí es donde va sí. a estar una exhibición de originales de Gustavo y a la par la presentación de este libro que puede ser coprotagonizada por un importante músico de la escena local. Bueno, no vamos a adelantar nada. No lo sabemos. No adelantamos que viene no lo sabemos. Mick Jagger. No lo quiero quemar porque local, dijimos. Me dijo que no podía, no local. Sabía. Bueno, che, Víctor Sueiro. Bueno, puede ser. Amigos, sí. puede ser. Marchémonos ya. Hay que ir. Marchémonos ya. No. Madre, me cayó mal el pancho. Yo cuando vi que el pancho ese que te comiste era medio fluorescente, me pareció sospechoso. No solo me eyaculó encima. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que coxicosa. Con hamburguesas de peatis. Consumidor, qué cara gris. ¿Te vas a ir con la mancha esa ahí? ¿La de Rolando? La mancha de Rolando en la panza. ¿Cómo pierden potencia las películas Hangover? Me gusta muy bien cómo queda tu bostezo, ¿eh? Tu bostezo al sí. aire. La película de Hangover. ¿La película cuál? De Hangover. ¿Qué pasó ayer? ¿Pierden potencia? A mí no me gustó mucho, ¿no? Y ahí está, mirá. No está exagerada porque... Puedo verla de nuevo. A mí la uno me gustó. Es una película simpática, pero... Mirala. Vos decís que va para atrás. Yo me quedo con la de los tres chiflados. Pero una vez que la viste... Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena. Película sin potencial de revisión. Eso es triste. Casi como elecciones que no suceden. Casi como el pan. Triste, ¿no? El pancho. El pancho triste. García Ferré, que hizo que un chico al que le decían pan triste saque un revólver y le pegue muchos tiros. Porque estaba cansado que le digan pan triste, ¿no? Porque era muy parecido al personaje de la película animada. Y le decían pan triste, mirá. Y el tipo un día no aguantó más y empezó a tirarle tiros a todos los alumnos, ¿no? Eso pasó posta. ¿En sí, serio? Eso aparece, sí. En un caso de bullshit, ¿no? Como se lo conoce. Bullying. De bullshit. Bullshit es cuando un tipo... Bullying es cuando le pegan piñas. Y bullshit es cuando hay disparo de armas de fuego. Sí. Igual se... No sé por qué le dicen arma de fuego, porque nunca vi un arma de fuego. Imagínate cómo la agarras si es de fuego, te quemas toda la mano. No, es que se arma de fuego. No, pero antes de armarse de fuego. El único que podría tener un arma de fuego es el de los Cuatro Fantásticos, la Antorcha Humana. No, porque también el tipo, los Gemelos Fantásticos también. Pero la Antorcha Humana es de fuego. Ahora, qué raro que no la prohibieron cuando pasó lo de Cromañón, ¿no? ¿A la Antorcha? Humana, sí, porque... ¿Te acordás que había, por ejemplo, el tema Fuego que cantaba Pitti? Sí. Lo prohibían. ¿Y cantaba Sandro? Todo. Dame cualquier fuego. Cosa, por ejemplo. Es más, prohibieron los incendios. ¿El Renault Fuego? También. A un incendio le hicieron juicio. ¿Por qué? Por incendio. ¿Y quién ganó? El juzgado de... Debía estar en llamas ese juicio. Sí, sí. Estaba en llamas cuando me acosté. El de Charlie García lo mandaron a prender Ciclope fuego, justamente. Es una especie de paradoja. Ciclope. Seguro que lo ocurrió en llamas de Madariaga. Exactamente. Llamas de Madariaga, que es el fanático número uno de Charlie Cristiano. Es verdad, es verdad que cuando lo llamaron estaba al aire en vivo y dijo: aquí no me llamas. Buenas noches. Pi, hasta mañana. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from. all kinds of advice.